Steve. Yes. Shadows grow so long before my eyes. She got Betty Davis. Prepárate para sintonizar el mejor rock del planeta. Lo transgresor y lo clásico. Lo simple y lo místico. Lo sutil. Y lo extremo. El bueno y el malo, los opuestos del rock. Buenas tardes, Nico. Lleno de gente acá en Goga, con la previa del señor León Gieco, que va a estar visitándonos, haciendo un recital y apoyando este gran mega monstruo que es Goga. ¿Cómo que no? Y bueno, Nico, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Fernando? ¿Cómo andan todos? Bueno, acá también, con mucha gente. La verdad que cuando llegué, dije, ¿qué pasó acá? ¿Viste? ¿Qué regalan? ¿Viste? Lleno de autos. Claro. Se enteraron de la picada de Majo, dije yo. También. Después vamos a hablar, que eran de Majo. Bueno, y acá estamos, arrancando, hoy vinimos. Hoy una corrida, pero siempre colamos, sí. Yo corriendo, ¿viste? Yo, corre Forrest, claro. corre. Aparte, hoy no es grabado. No es grabado. Estamos acá, escuchá la pausa. No. Bueno, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si te cuento? Sí. Corrí como un... Estamos flacos. Cada vez más flaco estás. ¿Vos me decís? Tengo miedo de perderte. No. De que un día no te encuentre. Vamos por más. También. Che, bueno. Hoy hay un permitido, Hoy hay un permitido. Gracias, Majo querido. Qué grande. Tenemos. Gracias, Fratelli. Gracias, Branca. Bien. Tenemos un. Sí, un combo. Un combo interesante. Y hoy hay Noche Arrabalera en El Hoyo, en Cultura. Ajá. Festival ahí de tango, baile. Aprendés a bailar. Bien. Con Natalia Villanueva y todo su séquito. O sea, va a estar muy bueno. Sí. ¿Y qué pasa, Diego? ¿Qué pasa, Diego? Bueno, Diego, ¿tenés listo el 3x1 que trajo mi amigo? ¿Eh? A ver, nariz de Pinocho. Bueno, ahí va. ¡Vamos! Se lo dedicamos a nuestros amigos del balcón, ahí en el Puyén. Ahí va. Y a todos nuestros amigos. We'll be right back. Drive. las dos caras de una moneda bien pesada. Bueno, cualquiera. Acá estamos. Nos agarraste justo, Diego, masticando algo. ¿Por qué? Porque estamos degustando para la envidia. De sí, todos. Tenemos ganas que nos envidien. Bueno, porque Majo, nuestro gran amigo Majo. Majo del Hoyo. Ese fiambrero amigo del Hoyo, obviamente. Sí. Hoy estuve con él, la verdad que es un fenómeno. Nos regaló una picada. Y la verdad que cuando me dijo eso fue esta mañana. No almorcé, claro. No almorcé, porque dije no. Pues, claro, tengo que ser lugar para degustar todas esas maravillas que él corta, vende, ¿eh? Y por excelencia Majo fiambrero, él fiambrero. 6 años fiambrero, trabajó en casi todos los negocios del Hoyo y hoy... Y la gente lo quiere mucho y lo sigue, ¿eh? Sí. A todos lados. Hoy llegué tarde porque tuve que esperar en la fiambrería que me prepare la picadita. Claro. Y estaba lleno de gente. Bien, ahí es Callejón de Paladino, ahí en el Hoyo, frente al banco. Frente al banco, sí, sí, sí. Bueno, y Majo, un y capo. Man, no sabemos el nombre de la fiambrería y creo que no importa que tenga nombre, lo que importa es que esté él ahí. En una cena que tuvimos ahí de Fernet y pizzas, había salido Majo Landia, un par de nombres ahí medio fantasma, pero no sé cuál será, habría que preguntarle a Majo. Que no se acuerda ninguno ahora. Bueno, ahí escuchamos el 3x1, no tenemos retorno acá, pero suena Hendrix, ¿sí? Bueno, suena Hendrix, ahí Diego puso Hendrix, ¿por qué? Porque hoy es el aniversario, de alguna forma, del primer día, la primera edición de Woodstock, ¿eh? Allá en el año 69. 69. ¿Eh? Interesante lo que estaba contando acá Diego, ¿no? Sí. Sobre loco, el busto, ¿no? Que dice que fue organizado por la CIA, parece. Parece que sí, que fue organizado por la CIA. Una curiosidad, ¿no? Algo se escuchaba de eso por ahí, pero la cuestión es que puede ser que haya sido un conejillo de India, ¿no? Por todo un proyecto era para lo que era el probar de los... Claro, la idea era testear lo que era el LSD en grandes masas. Claro. Y de paso con eso, porque la idea final era atontar a la juventud, digamos, para que en lugar de querer ser presidente, quieran flashearla, digamos. Y sé que lo lograron, ¿eh? Y de eso se hablaba, hoy éramos de una manera interesante, porque Diego decía la cantidad de descomunal, ¿no? De LSD que hubo ahí y de drogas, que no era natural que en un evento haya tanta cantidad y gratis. Claro, y gratis. ¿Cómo? No es que llegaban con la billetera, con la no. Master Gold. Y aparte, ¿quién le pagó a los músicos? Tocaron músicos de primer nivel, digamos, ¿no? Sí. Queremos otro Woodstock, queremos otro Woodstock. Que por lo menos regale Fernet algo. Bueno, bueno, acá habla un poco de Woodstock, cosa que todos sabemos. 340.000 personas, aparentemente fueron los que asistieron a... Medio ojo también esto, porque... Sí, entre comillas, los que dicen que lo organizaron, entre comillas, para ellos fue un fracaso total. Porque cuando llegó la masividad de la gente, rompieron alambrados, entraron como langostas. Exacto. O sea, no fue un show prolijo en el cual hubo un cobro de entradas todo el tiempo. Sí, y quiero recordar que nuestro primer túnel de rock, que ya va a volver, sí, no fue gusto, pero creo que el segundo o tercero fue. ¿Por qué si nuestro primero? Porque le pifié, se dice en francés. Bueno, pero hablábamos, me acuerdo, en ese túnel de que Woodstock es un pueblo, y sí, contábamos de que él era un granjero que prestó el hijo del granjero, el granjero estuvo metido, bueno, no me acuerdo, ahora no importa. El hijo del granjero, buen nombre por una banda, ¿no, Diego? Bueno, acá no, suponemos que está sonando Hendrix. No tenemos retorno. No tenemos retorno. A ver. Ahora sí. Ahí se escucha, pero sí, escucha. Una gallinita muy bajita. Bueno, y escuchemos un poquito más de música, así nos organizamos. Dale, mientras seguimos con la picadita. Eso, de Majo y el Ferneto. Dale. Cry, baby, cry, baby. one ain't nobody ever gonna love you the way I tried today. To take your pain and all your heartaches. I know that you know that I'll always, always be right. If you ever want me. Always looks greener when you're looking at somebody else's yard. But honey, enough the real thing. We're waiting for you at home. I saw you did. I had a man. He said, honey, honey, you know that I love you. I said, but I gotta go find myself. You know, I gotta go find my life. I gotta go and find myself over in Africa, or over in New York City, or over in Olima. Someplace those cats are always wandering off to. I never figured out exactly where it was. I was going somewhere, man. And I said, baby, don't you realize you're looking for your life over there, honey? You know where your life is? Your life's waiting like a goddamn fool right here for you, man. And one morning you're gonna wake up in Casablanca, one of them fancy places, honey. You're gonna be freezing to death, man. You're gonna wake up and you say, good, good Lord, good, good, good Lord. I just went off and left that woman in that great big huge double bed with a great big fur rug on top of it. No satin sheets, man. What am I doing in Casablanca, man? I mean, really, man. One of these days that cat's gonna wake up and say that to himself. And when he comes back home, yeah, just like a Capricorn that I am, I'll be standing there waiting. I said, baby, I knew one day, and I knew, knew, knew one day, as you finally come on home to me. Honey, when you walk through my front door, I'm gonna be able to tell by the look in your eyes. I say, good God, that man finally done got it. Lord, that man finally done realize. So you can put your head on my shoulder, baby. Cause I know you got some more tears to shed there. So come on, come on, come on, come on. Entiende lo que quiero decir, ¿viste? I gotta tell you what I'm feeling inside. I could lie to myself. Bueno, ahí se iba Bustock y viene Kiss, ¿eh? Porque se conoció la noticia de que viene Kiss a la Argentina nuevamente, se confirmó. Esto es para el 7 de noviembre en River, ¿eh? Y es un buen show para ver, ¿eh? Qué buen show, mirá. Así que, unos días después de mi cumpleaños. Mirá, sería buenísimo. Qué buen festejo, ¿eh? Como corresponsales. Podríamos hablar con Ezequiel. Exacto. Y yo sin Diego no viajo. Hay que dar una cometa a Ezequiel y vamos. Bueno, escuchamos un poco, dale. Bueno, ahí se iba Kiss, la verdad, más que se iba, viene, ¿eh? Viene el 7 de Kiss noviembre. Forever, como siempre, bueno, Forever viene, ¿eh? Siempre viene, por siempre va a venir. Good y show, la verdad que show. Los shows están buenos, ¿eh? Están buenos los shows de Kiss. Bueno, vienen varios, ¿no? Otros de los que vinieron, en realidad tocaron este fin de semana, fue Die Tote Hosen, ¿eh? Ah, banda alemana, ¿no? Muy emparentada en una época a... iba hacia los Pistols, ¿no? Muy emparentada a, sí, a los Violadores. También. ¿No? En una época que sí, sí. Hay, yo me acuerdo que tenía el hermano, un amigo que le gustaba mucho, más grande que nosotros, y escuchaba Barón Rojo, escuchaba Die Tote Hosen. Yo no escuchaba Barón Rojo, tenía los discos, y no sos más grande. Grande. Vos sos más grande. Llevas como 10 años, escuchá. Bueno, vos sos como Alberto Cortés, ¿eh? A partir de mañana. No, a partir del 7 de noviembre, ¿cuándo cumplís vos? El 2 de noviembre. El 3 de noviembre. El primer día de los muertos, no, yo de muerta nada. El 3 de noviembre, empezás a vivir la mitad de tu vida. Vamos, subiendo la cuesta. No, es ir a cerrar, nada que ver. Es ir a cerrar. Bueno, otras noticias. Hoy tenemos un especial de Maiden, así que si te gusta el metal y un poquito el rock punchy, escuchate el elegido de hoy, que es Maiden. Arrancamos desde la época de Nico McBrien, desde sus comienzos. Bueno, después tenemos mucho para hablar sobre Maiden, pero me sorprendió, entre las cosas de la vida, ir caminando hace unos años por Madryn y ver un afiche que decía recital de Paul Di'Anno, el cantante de Maiden. Sí. Yo decía, ¿cómo llegó este cristiano acá a Madryn? El primer cantante de Maiden. Claro. Sí, Paul Di'Anno, que después vino el primer cantante de Maiden, se pensaba que tenía un gran futuro, hasta que cayó el muchacho Bruce Dickinson y le pateó el nido mal, le pegó un centro en todo. Pero claro, bueno, es así. Bueno, y va a estar estamos también... sorteando un poquito de revista Rolling Stone. Perdón, volvemos. me llegó la info. Y va a estar mañana también el hijo de Papo en la casona. Exacto, con Loborne. Loborne. Con Luis Robinson en la armónica. Va a estar bueno, ¿eh? Va a estar bueno. Mañana domingo. ¿Seguro o es hoy? Hoy. Hoy. Yo estoy pensando que hoy es coso. Fernando no sabe qué día yo está. Pero bueno, que hoy es viernes. Te voy a regalar una brújula, Fer. Hola a todos. Bueno. Bien. Bueno, otro que viene, y sí, este es Robert Plant. Robert Plant, que va a tocar el primero y dos de noviembre. Robert Plant hablando de la gallina. Cualquiera. Decían que tenía voz de gallinita. Sí. Y Robert Plant. Robert Plant, no se agarra así, Robert Plant, sí. Qué tipo, por favor, qué tipo. Primero y 2 de noviembre, esperemos que agregue otra función más, porque se agotaron enseguida. ¿Cómo sigue esta Luna Park, hombre? Quedó corto. Para mí que organizó, que no sé quién es. Yo quiero llamarlo y discutir al aire con él. Ajá, mirá vos. ¿Quién habrá sido? Fénix, habrá sido el perro récord, ¿quién habrá sido? Greenback. Loco, hay que hacer un river. ¿A dónde lo traen? A Luna. Le pusieron pocas fichas. Le pusieron pocas fichas. Estaba bien con Tito Lecture, pero le pusieron pocas fichas. No, Plan se agotó en 3 días. Así que bueno, gracias a mis amigos de toda la vida que hicieron la cola y no llegaron. Hicieron la cola, pero iba a ser por acá. Como está pasando hoy. Sí. No de hacer la cola, como está pasando hoy que se están terminando las entradas de León Gieco. Exacto, lo mismo. Sí. Hay fila de gente acá y está. Va a quedar entradas. Chico el gimnasio. Va a quedar chico, obviamente. Va a quedar gimnasio, gracias al gimnasio, gracias a la municipalidad también. Sí, sí. Pero cuando Goga esté, que esto va a ser muy pronto, y gracias al apoyo de León, entre todos. Impresionante el apoyo de León, que mañana Exacto. va a estar acá dando una conferencia de prensa. Exacto. En Goga. A las 12 horas. A las 12 y horas. Y a las 2 de la tarde no te lo pierdas, en el gimnasio. A las 2 de la tarde en el gimnasio. Bien. Y a las 6 nos vamos con León a comer unas facturas. A veces tiramos fruta, pero digo, es nuestro anclaje, ¿viste? Diego hace así, y cuando abre los ojos como el 2 de oro, es porque algo estamos pillando mal. Mandamos mal. Bueno. ¿Vamos a escuchar un poquito de Plan? Se ve movimientos por también la pizzería de Pochi. No sé qué está pasando. Dejemos un misterio. Hay un movimiento tremendo acá. Mucha gente. Me parece que hoy me quedo acá. Sí, dale. Bueno, y ahí nuestro segundo Plan por uno. Dale. El sábado sigue llegando gente. La picada está buenísima. Majo, muchas gracias. Rock and roll, AC/DC para todos. Quédate porque el elegido hoy es Iron Maiden, ¿eh? Subí volumen. Chick. ¿Se escucha de fondo? Fernando que está jugando. Bueno, se acaban de agotar las entradas para Gieco. No más, no güey. Que vino, que no vino. Si usted vino y no toma vino, ¿para qué vino? Ya estuvo muy anunciado y bueno, fue una respuesta masiva muy interesante y bueno, no hay más lugares. Pero por ahí lo puedes escuchar por Goga, ¿eh? Quizás se transmite en vivo, decía Ezequiel hoy. Así que bueno, acá estamos. Seguimos muchachos, con el Moncho. Moncho, querido. Feliz Navidad. Seguimos en el 3x1. Dale. racing. Freedom! He was chasing. Spotlights! Con nuestro segundo 3x1 de la tarde dedicado al señor Bon Scott, el cantante de AC/DC. Dale. Y su lado Yang. Lo que no sabemos aún es quién es quién. El bueno y el malo. Los opuestos del rock. On the highway to hell.

sí, ahí arrancó Maiden, arrancó con la voz de Paul Di'Anno, primer vocalista. Ahora estaba sonando Dickinson, pero bueno, Con The Ideas of March, claro. Los primeros discos, primeros temas de ellos. Y después ya vino Dickinson al toque, con este tema que se llama Invasores. A ver, poneme un toquecito, Diego Bradshaw. Porque vamos a ir de vuelta. Acá estamos con Dickinson. Escuchá, ponete los auriculares, Nico McBrien. Tremendo, esta es la primera época. Después del primer disco Iron Maiden vino Killers, discazo. Después de escuchar a un Bruce Dickinson tremendo, el pobre Paul Di'Anno no existía, pero en esta época era mucha la polenta que traía Maiden, con un creador innato, con Steve Harris en el bajo. Exacto. Nico McBrien entró después, alto batero. Sí. Y bueno, Dave Murray y Adrian Smith, un duelo de guitarras increíble, tanto más grosso que los duelos de guitarras. Nico McBrien, que vos lo ves tocar y parece que está tocando, no sé, una batucada ahí tranquilo con amigos y está sonando terrible, porque el tipo nunca lo ve ni transpirar. El set de batería de más de 30 tachos, impresionante. Aparte el tipo terminaba de tocar y se iba. Sí, flota. Uno se imaginaba que se iban a carabañar con Eddie abrazado. Claro. Y terminaban con portaligas en la frente. Sí. No, el tipo se iba a jugar al golf. Un señor. Pero bueno. Primera época de Maiden, Killers, el bueno y el malo, este es el elegido. Information. Who are you? The new number two. Who is number one? You are number six. I am not a number. I am a free man. Con visitas en el programa. ¡Yuhu! Bueno, seguimos con Maiden. We'll be right back. Hablamos un poquito de Maiden. Basta, por favor, de joda, ¿sí? Listo. Bueno, banda creada en el 75. El único miembro original es Steve Harris. ¿Es el único original? Mirá qué loco. Es el único original, sí. Y si vos te fijás en todos los discos de Maiden, es casi el autor de todos los temas. Sí, es el creador del nombre también, de los Maiden. Es el creador del famoso caballito de Maiden. Viste que todos los temas de Maiden son con esa... Sí, bueno, sí, de su estilo, ¿no? De ese bajo, estilo, de ese bajo ahí al frente, de ese... Hay una mamá que se está riendo de mí y quiero que vos pongas límites. Ahora lo he dicho. Bueno, y bueno, este chico Steve Harris era muy fanático de bandas como Thin Lizzy, UFO, Black Sabbath, Jethro Tull, King Crimson, The Who, Deep Purple, toda esa camada que venía en esa época, ¿no? Ahora estamos con la época de The Number of the Beast, el número de la bestia. Un disco que los consagra ya con un Bruce Dickinson afiladísimo. En el 80 largaron el primer disco, que se llama Iron Maiden. Claro, pero no tuvo mucha repercusión. No, sobre todo por el sonido. Ahí Harris, que es un tipo muy exigente, como buen inglés, profesional, dijo, no, el sonido no me gustó a mí. Ahí cambia de productor y empieza a cambiar también integrante de la banda. Empieza a llegar Nico McBride, bueno, empiezan a llegar unos cuantos de los que hoy conocemos, ¿no? Adrian Smith, por ejemplo. Claro, Dave Murray. Y bueno, y siempre fueron fanáticos, y más que nada el que les inculcó esa filosofía fue Steve Harris por el fútbol. Es más, Steve Harris quería ser futbolista profesional. Claro. En el equipo de... No sé, me sale... Southampton. En el Pedregoso. A uno de esos. West Ham. West Ham, exacto. West Ham. No sé, nuestro compañero de Buenos Aires... Y déjame decir algo antes de seguir escuchando Maiden. Si la Argentina, o el rockero argentino, o el de barrio, famoso de barrio de la esquina, es Stone, porque el argentino es Stone. Sí. Creo que también, así como es Stone, es de Maiden. Sí, sí. El heavy metal, el flequillo, la campera. Diego es así con la mirada. Sí, y el fútbol, ¿no? ¿Quién que no tiene 40 años ahora y escuché heavy metal, no tuvo una remera de Maiden, de Eddie? Rota. O miraba a alguien con la remera y el corazoncito le decía así. ¿Cómo que no? ¿No? Todo el chico me asustaba con el Eddie. Bueno, yo vi la historia de Maiden en un video, en una película, y Eddie, la primera versión de Eddie, era horrible. Era horrible. Pero era horrible de mal gusto, era un coso con unos ojos ahí horripilante. Y era tan feo que después a propósito lo hicieron más feo y armaron al famoso Eddie, ¿viste? Chin chin. Sí. Bueno, escuchamos un poco de Maiden. Seguimos más con Maiden, yo no tengo retorno y. No importa. Yo quiero llegar a Powerless. No tenés retorno, no tenés arreglo. No tengo retorno. Come on, play way oneness. Nada que ver, ¿no? Vamos con Maiden. What? Estamos siguiendo con Maiden, con el mismo disco, Run to the Hills, que nadie sabe qué significa, pero algo de correr debe ser. Y es para vos, Pablito Alvarado. Tenemos tus tres entradas de Gieco. Tenés hasta las 9 para llegar a buscarlas. Run to the Hills, Pablito. Run to the Hills. Seguimos. Bueno, ahí se iba, como decía Fernando, Run to the Hill, que es corre bien alto, corre hacia la cima, bueno, corre a fondo, y ahora lo que entra es The Trooper, así que subile más el volumen, y si el equipito no da más, comprate uno nuevo, porque esto tiene que sonar bien fuerte. Dale. Estamos hablando del disco Acto de Locura. Abrí tranquilo la puerta. We'll be right back. tema, por favor, revelaciones. Estamos hablando del disco Acto de Locura, que tiene a Eddie con un chaleco de fuerza en una especie de habitación del pánico o de loquero, ¿no? Clásico ese disco. Clásico ese disco, revelaciones de Trooper, el vuelo de Icar, tiene unos temazos increíbles. Ya un Iron Maiden consolidadísimo y número uno de heavy metal, ¿no? Después vamos a pasar a Powerlab, a Séptimo Hijo de un Séptimo Hijo, a Somewhere, Ar. Y todos los que entran. Y todos los que nos van a quedar afuera nuevamente. ¿Cómo? Saludos a Pablo Vanrell, mi amigo con el cual anoche pasamos una noche alucinante. ¿Te tocaron? ¿Tocaron algo con la guitarra? No. Ah. Jueguitos. Bien. No, es un amigo mío, chico. Peor todavía. ¿Menor de edad? Jueguitos con la compu. La pasamos genial, estuvo re bueno. Así que mi amigo Nico se está agarrando en la cabeza y se queda contra la pared. Pero Pablito, sos un capo. Jero también. Y bueno, querida Eva, gracias por hacerlo. Nada más, ¿qué querés que te diga? Acá mi amigo derrapó y está abajo de la mesa. Seguimos con Maiden. Oh, seguimos con más visitas en el programa. Sí, vino Silvina. Vamos, cambió totalmente el sonido. Powerlet. Discaso. Tema 2 minutos para la medianoche. Qué violero que empezó a tocar, no quiso tocar. El riff de Humo sobre el agua y 2 minutos para la medianoche. Clásico, un muy buen sonido. Ahí llegó Juanse, que por ahí lo vamos a invitar a hablar un Juanse poquito. Y bueno, 2 minutes to midnight. Vamos, Maiden. Yeah. Estamos deliberando acá con mi amigo Nico sobre el inglés y Maiden. Y mi hermano, acertadamente por mensaje, me dice que en Rancho de Giles corriendo hacia las sierras. Que así estaba la traducción en el long play que yo tenía. Muy bien, Iván. Muy bien. Ahí estamos escuchando. Y ahora hacemos un salto cuántico a el disco Somewhere in Time. Mirá qué tema. Y esto es Wasted Years. Wasted Years. Nada más para decir. Ponele volumen y disfrutalo. Dedicado para mi amigo Nico. Y para Mónica de Buenos Aires. ¿Quién puede jugar con tu locura? Nadie. ¿Quién puede jugar con tu locura? Chao. Don't need no key to unlock this door. Gotta break down the walls. Y bueno, estamos ya cerrando el programa a 3 minutos de las 9 de la noche. Fear the Dark, tema que no podía faltar en esta historia resumida y, no sé, comprimida que podemos hacer de tantos discos y tantos éxitos, claro, de Maiden, ¿no? Un disco que lo vino a presentar a Argentina, en Ferro, sí. En el 92. Muy bien, acá tenemos la biblioteca grande. No, pero no estoy leyendo nada, me acuerdo porque fue mi primer recital. Me mira los ojos, no está leyendo. Uno de los primeros recitales. Que fui a ver en un estadio grande, Ferro. Sí. Sonó muy mal, pero la emoción me embargaba, así que era más grande. Y se ha caído un alambrado también, hubo muchos heridos. Fue un recital bastante accidentado, desde el sonido hasta la propia estructura. No se bancó el alambrado de Ferro y se cayó. Me acuerdo patente. Pero bueno, Fear of the Dark, un discazo. Y eso que no pusimos ningún tema, ninguno, sí. Del disco en vivo después de la muerte, que tiene los mejores temas en vivo. Y Fear of the Dark fue un regreso de ellos, porque creo que. Fue después de Somewhere in Time, había pasado muchos años, regresaron con este disco muy bueno y lo reventaron en Argentina, fue un año 92, el primer recital de Maiden en Argentina. Bueno, listo. Nos estamos despidiendo. Mañana a ver a León Gieco. Hoy Milonga Ravalera en El Hoyo, en Cultura, a hablar el 2x4, La Casona con el Hijo de Papo. Hay un montón de cosas hoy para hacer, No te quedes en tu casa. Tema dedicado para los chicos del Buffet mañana. Exacto. Que van a estar trabajando con León Gieco y que nos dicen, loco, callate y poné Fear the Dark. Exacto, para todos nuestros amigos, para Guillermo, que nunca lo saludo, y fiel oyente. Para Juanpi, que yo sé que no se llama Juan. Guille, nos vemos el lunes. Sé muy bien que no te llamas Juan, vos sos Juanpi. Y está todo más que bien. ¿Cómo que no? Jero. Arrancó. Y... ¡vamos! La gente de Lucena allá afuera arrancó. Dale, chau. Buen fin de semana para todos.